Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Pasen todos y dispónganse a pasar una hora y media donde les contaremos muchas cosas, eso sí, todo con un denominador común, la historia. El sumario de esta asamblea número 94 es el siguiente. Nuestro primer tema nos llevará hasta la antigüedad. Grecia será la protagonista. En ella se celebran multitud de juegos, principalmente competiciones deportivas, de los que hemos heredado las Olimpiadas. Junto a todo un experto como Fernando García Romero conoceremos en qué consistían estos juegos. Otro de nuestros temas lo ocupará una reciente publicación llamada Estrapo. Se trata de un libro que cuenta una historia un tanto desconocida sobre el expolio de frescos románicos en Cataluña. Charlaremos con su autor, que es Martí Gironel. Y la langosta, un alimento bastante preciado en la actualidad y que también lo era tiempo atrás. Veremos qué importancia tuvo en nuestros antepasados en las diferentes épocas. Gemma García Ruiz Pérez nos será una nueva entrega de Historia de las Cosas. Hoy es el turno de los objetos malditos. Además, noticias, efemérides y crítica de libros. Una gran variedad de temas los que tenemos para hoy. ¿Nos acompañan? La semana pasada sorteamos el libro de Mónica González, Las caras del mal, de Planeta, y la pregunta era cuál era el nombre de los hermanos autores del crimen de Porturraco, los hermanos Izquierdo, y sus nombres eran Antonio y Emilio. Si quieren conocer el ganador del libro que nos envió la respuesta con estos dos nombres, ya lo tenemos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/agorahistoriaprograma como en Twitter, @agorahistoria. Y si quieren contactar con nosotros, tenemos dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y nuestra página web podrán encontrar los enlaces a los programas ya emitidos que podrán descargar a través de iVoox y de iTunes, www.agorahistoria.com. Y ahora nos metemos de lleno en esta asamblea número 94, en la producción y en la redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Miki Garay y Dani Mateos y en la selección musical Daniel Núñez. Recibe los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Roma es la primera ciudad que ha demostrado que el poder de la palabra no alcanza a todas partes. No solo es imposible hablar sobre ella dignamente, sino que no se la puede contemplar de manera conveniente. Pues ¿quién al mirar tantas colinas ocupadas, o los prados de las llanuras urbanizadas, o tanta tierra reunida bajo el nombre de una única ciudad, podría contemplarla cabalmente? Con este fragmento extraído del Elogio a Roma, de Helio Arístides, orador, historiador y filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo, la agencia de viajes Pausanias les invita a participar en un viaje a Roma organizado del 22 al 29 de agosto. Se trata de un viaje para disfrutar de Roma y conocer la ciudad eterna desde una perspectiva diferente, donde la historia y la arqueología serán el eje temático de un interesante recorrido por una ciudad única en el mundo. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en www.pausanias.com o llamando al 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. En la actualidad se celebran los Juegos Olímpicos cada 4 años. Para algunos expertos son unos juegos demasiado mediatizados en los que las marcas y patrocinadores juegan un papel fundamental y en los que se compite en un gran número de deportes. Para estos mismos, la esencia del olimpismo se perdió hace tiempo y poco tiene que ver con el espíritu en el que nacieron en la antigua Grecia. Durante los próximos minutos vamos a profundizar en los Juegos, los Olímpicos y otros juegos que también se celebraban en Grecia. Como experto en el tema tenemos con nosotros a Fernando García Romero, él es doctor en filología clásica y catedrático de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, además autor de Los Juegos Olímpicos y el Deporte en Grecia, de la editorial AUSA, que un libro que salió para las Olimpiadas celebradas en Barcelona 92. Sí. Buenas noches y muchas gracias por estar en Ágora. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Fernando, en la Grecia clásica se celebraban un gran número de juegos deportivos. No sé, yo escuchaba hace poco, ya lo decía en la introducción, que se ha mediatizado mucho, que hay demasiados deportes y que se ha perdido la esencia. ¿Puede ser? Habría que preguntarse cuál era la esencia de los Juegos Olímpicos antiguos, ¿no? Digamos que se ha perdido en todo caso la esencia de lo que Pierre de Coubertin, cuando reorganizó los Juegos Olímpicos modernos, pensaba que era la esencia de los Juegos Olímpicos antiguos. Pero a lo mejor los Juegos Olímpicos antiguos se parecían más de lo que pensaba Coubertin a los Juegos modernos. En muchos aspectos, vamos a ver si en el curso de estos minutos... Bueno, pues como decía, se celebraban juegos deportivos, pero por encima de todo destacaban cuatro juegos, ¿no? ¿Cuáles eran esos cuatro juegos? Sí, bueno, en realidad juegos había por todo el mundo al que llegó la cultura griega, había infinidad de juegos deportivos. Ya durante la época clásica, estamos en el siglo V antes de Cristo, pero sobre todo luego cuando a partir del siglo IV, siglo III, las conquistas de Alejandro Magno lleva la cultura griega a todo Oriente, el deporte va con la cultura griega y se van fundando juegos allá donde van los griegos. Los griegos, llega un momento en que se expanden la cultura griega, digamos, desde la península ibérica, desde Ampurias hasta la India y en Afganistán, y donde van los griegos hay un gimnasio. Hay incluso una ciudad al norte del actual Afganistán que se llama Al-Hanum. Ahí hay una ciudad griega y allí hay un gimnasio. Entonces, donde van los griegos, van los juegos deportivos. Pero hay efectivamente cuatro que forman lo que hoy diríamos el gran slam del deporte griego antiguo, los cuatro grandes juegos, que son los Juegos Olímpicos, los Píticos, los Sísmicos y los Nemeos. Incluso, como ahora cuando un tenista gana los cuatro grandes juegos y se le da especial importancia, también en la antigua Grecia el ganador de este circuito de juego que se llama Periodo, se le llamaba el Periodoni, que es el vencedor en el circuito, en el gran circuito. Pues tenía mérito porque los Juegos Píticos eran meramente musicales, ¿no? No, eran también... Ah, también deportivos. Sí. Se inician seguramente con juegos musicales en honor de Apolo, pero enseguida, aquí tenemos las noticias, no son demasiado precisas, pero por lo menos desde el año 582 se disputan también competiciones deportivas. Digamos que a partir de cierto momento el programa de los Juegos Olímpicos se extiende al resto de los Juegos, cualquiera que fuera su origen. ¿Dónde tendríamos que situar el origen, por un lado, de todos estos Juegos, por un lado el mítico y el histórico? Esa es una cuestión que llevan discutiendo los especialistas durante muchísimo tiempo. Y se han buscado toda clase de orígenes para los Juegos Olímpicos, para los Juegos en general en el mundo griego. Vamos a ver, aquí seguramente confluyen diversos orígenes y diversas influencias. Parece que en principio tenemos que situarnos en un plano religioso, en el plano del culto, tienen un origen religioso. Pero cuál sea exactamente ese origen es difícil de determinar. Parece que confluyen diversas influencias. Seguramente influyen, tienen un origen en juegos funerarios, ¿no? ¿Sí? En honor de un muerto se organizan una serie de competiciones deportivas. De hecho, la primera maravillosa, digamos, descripción de una competición deportiva en nuestra tradición europea es un juego fúnebre. En el canto 23 de la Ilíada, cuando Aquiles organiza el funeral de su amigo Patroclo, organiza unos juegos deportivos que se nos describen con pelos y señales en el canto 23. Es la primera gran crónica periodística de unos juegos deportivos, es absolutamente maravillosa, ¿no? Y a partir de ahí conocemos muchísimos casos de festivales que se organizan en honor de muertos que incluyen competiciones deportivas. Por ejemplo, la famosa batalla de Maratón en ¿sí? 490 antes de Cristo. En honor de los muertos en Maratón se organiza un festival que se celebra cada 4 años con juegos deportivos. Y 10 años después, en la batalla de Platea, en 479 a.C., contra los persas también, a los muertos en la ciudad, en la batalla, se organizan juegos y también con juegos deportivos. Luego, seguramente también influyen, y sobre esto a lo mejor podemos hablar luego a propósito del deporte femenino, rituales de carácter iniciático, que de paso a la edad adulta, hay que superar una serie de pruebas y una de ellas pueden ser competiciones deportivas. Bueno, era un homenaje a los muertos, es uno de los orígenes, pero también estaban vinculados directamente a la religión, ¿no? Sí, claro, es que forma parte de un conjunto. Los rituales iniciáticos, el culto a los muertos están dentro del ámbito religioso y de hecho, aunque luego el deporte griego, a pesar de lo que pensaba Coubertin y otros, se profesionaliza relativamente pronto, nunca se olvida ese origen en el culto. Y en los Juegos Olímpicos hay una parte de ceremonial que es claramente religioso y luego está las competiciones deportivas y se mezclan sin ningún tipo de problema. ¿Quiénes practicaban? ¿Quiénes participaban en las competiciones? ¿Eran gente que se dedicaba única y exclusivamente a eso o era una segunda profesión, por así decirlo? A ver, en un primer momento, pongamos en la primera época, hasta el siglo V a.C., los Juegos Olímpicos se supone que se tenemos primera vez en 776, en el siglo VIII a.C. Sí. Pongamos que hasta el siglo V, obviamente, los únicos que pueden participar en los Juegos Olímpicos son aquellos que tienen tiempo y dinero para practicar el deporte, es decir, la aristocracia. El resto bastante tenía con ganarse la vida, ¿no? Pero a partir de cierto momento empieza a entrar el dinero en el deporte griego, porque esto de que recibían como premio corona solo, bueno, sí, pero luego cuando llegaban a su ciudad a veces recibían recompensas económicas, ¿no? Y fuera de estos 4 grandes juegos que mencionábamos antes, hay una serie, un circuito de juegos de menor importancia que tenían premios económicos y se va creando un deporte profesional y a partir ya que del siglo IV, seguramente siglo III, podemos hablar de verdaderos profesionales del deporte y entonces pueden entrar otras capas sociales a practicar el deporte y a competir en las competiciones deportivas. Estamos hablando de un periodo de 1200 años, o sea que es un resumen resumidísimo. Siempre nos pasa lo mismo cuando hablamos de Grecia o de Roma, claro, que lo vemos como un conjunto todo y tal vez deberíamos partirlo mucho más, ¿no? Es que son 1200 años, que si nos ponemos de 1200 años desde ahora, estamos casi cuando llegan los árabes a la península y es un lapso de tiempo tan amplio, ¿no? Bueno, las carreras a pie y las hípicas fueron las más habituales. ¿Qué pruebas se fueron configurando? Sí. A ver, en los Juegos Olímpicos, los masculinos y también los femeninos, que si queréis hablamos luego de eso porque es quizá una de las partes más desconocidas del deporte antiguo. Los Juegos Olímpicos nacen, según la tradición, en 776 a.C. y la única prueba era una carrera, que es la carrera del estadio, que son en Olimpia unos 190 metros en línea recta, ¿no? Esa es la única prueba que se celebra durante bastante, entre los 18 y 19 primeras Juegos Olímpicos, y es la que se mantiene en la tradición. De hecho, cuando se van incorporando pruebas, esta sigue siendo la prueba, digamos, simbólica. Y una Olimpiada se denomina por el vencedor en la carrera del estadio. Se dice, la Olimpiada fue aquella en la que Menganito agarró la carrera del estadio, ¿no? Pero luego se van añadiendo pruebas. Se van añadiendo una carrera de doble estadio y de vuelta, que se llama el Diaulo, una carrera con armas, corrían con un casco y unas grebas, una carrera de fondo, pueden ser 2.000, 3.000 metros, no sabemos con seguridad. Luego se van añadiendo otras pruebas no pedestres, digamos. ¿Sí? El pentatlo, un conjunto de 5 pruebas, que eran carrera de velocidad, lucha, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y salto de longitud. Luego se añade la lucha, el boxeo, una prueba muy característica se llama el pancracio, que es una especie de mezcla de lucha y boxeo. Decían los antiguos que valía todo menos morder y meter los dedos en los ojos. Y luego también se van a añadir, posteriormente se añaden las pruebas hípicas, que eran carreras de cuadrigas, carreras de, o sea, de carros tirados por 4 caballos, carreras de vigas, de carros tirados por 2 caballos. Luego se añade durante un periodo de tiempo una prueba que era especialidad de los sicilianos, que se llamaba, que era una carrera de mulas, de carros tirados por mulas, ¿no? ¿Sí? Sobre lo que los antiguos griegos cuentan algunas historias curiosas. Y se va creando entonces un programa muy amplio, porque además en los Juegos Olímpicos había 2 categorías, niños y adultos. Y en otros juegos había 3 categorías, niños, lo creo que llaman imberbes, es decir, muchachos. Adolescentes, ¿no? Adolescentes y adultos, o sea que un programa muy, muy, muy amplio. Hay una cosa que me ha parecido curiosa y es que hoy en día en los recintos deportivos está prohibido vender o introducir alcohol. Sí. En aquella época, aunque hay varias interpretaciones, sí. ¿Se podía llevar vino a los juegos o no? Sí, bueno, esto es a propósito de una famosa inscripción que se encontró a finales del siglo XIX en Delfos. Curiosamente, o a lo mejor no curiosamente, en el deporte griego antiguo tenemos muy poquitos casos, en los Juegos Olímpicos, muy poquitos casos de violencia por parte de los espectadores hacia los deportistas o entre sí, ¿no? Eso es, quizá porque el ambiente religioso todavía imperaba, la sensación de estar en un acto religioso nunca se perdió. No hay muchas noticias de violencia entre los espectadores. O entre, es curioso, otra vez lo hemos comentado, sí. Que son primos hermanos los griegos y los romanos, el afán que tenían y la diversión de los juegos gladiatorios, sí. Donde estaba en juego bueno, pues la vida y ver sangre, y los griegos todo lo contrario. Sí, ¿no? En realidad, aunque son primos hermanos, el carácter de los griegos es muy diferente de los romanos en general, ¿eh? Y, bueno, esto es lo que iba con lo del vino. Sí. Resulta que a finales del 19 se encontró en el estadio de Delfos una inscripción en la cual que la encontró un arqueólogo francés que se llama Homol, Théophile Homol, la interpretaba, él entendía el texto griego en el sentido de está prohibido introducir vino en el estadio. Y luego vienen una serie de penas para aquel que introduce vino. Y entonces se pensó, a lo mejor fue la primera regulación para evitar actos de violencia llevados por la intoxicación alcohólica en los estadios, ¿no? Pero luego un gran epigrafista, se llama Bach, ha propuesto, yo creo que la interpretación evidente, que es que lo que dice la inscripción en realidad es que está prohibido sacar el vino del estadio. Y lo que está diciendo es que no se puede robar el vino que se utilizaba en los sacrificios de los estadios y llevárselo a su casa, ¿no? Así que seguramente no hay ninguna ley para evitar la violencia en el deporte, ¿no? Bueno, hablábamos de las pruebas, sobre todo pues esas pruebas que todo el mundo conocemos, pruebas... Siempre nos imaginamos a un griego, pues es un griego masculino, ¿no? Pero las mujeres también eran olímpicas. Las mujeres eran olímpicas, sí. ¿Y qué pruebas hacían las mismas? Sí, a ver, es que esto... A ver, normalmente se dice, las mujeres en el mundo antiguo no podían competir en los Juegos Olímpicos y ni siquiera podían asistir como espectadoras, ¿no? Y eso es cierto. Luego, si quieres, hablamos de una señora que asistió a los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Tenían que haberla tirado por un barranco, pero le perdonaron la vida, ¿no? Por las razones que, si quiere, luego comentamos. Pero es cierto, las mujeres no podían competir en los Juegos Olímpicos, ni siquiera podían asistir como espectadoras, por lo menos las mujeres casadas. Las solteras no lo sabemos, es posible que sí, ¿eh? ¿Sí? Pero eso es porque las mujeres tenían sus propios Juegos Olímpicos, ¿no? Decíamos antes que los Juegos Olímpicos se iniciaron solo como una carrera pedestre, la carrera del estadio, ¿sí? En honor del dios Zeus. Las mujeres tenían su propia carrera deportiva, en este caso en unos Juegos en honor de la diosa Hera, que era la diosa del matrimonio. Y también comentábamos antes que uno de los posibles orígenes de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Deportivos en general están en ritos iniciáticos, ¿no? Pues estos Juegos en honor de Hera, que se celebraban en el mismo estadio en que corrían los varones, y se decía que se acortaba una pequeña distancia, ¿no? Las mujeres no corrían desnudas, corrían con una túnica corta y enseñando un pecho, ¿no? Pero luego también recibían una corona de olivo y podían dedicar una estatua y eso. Pues estos eran juegos en honor de la diosa Hera, que es la diosa del matrimonio, y en origen muy probablemente son ritos de carácter prematrimonial. Una especie de prueba que tiene que superar una muchacha para indicar simbólicamente que está preparada para abandonar la adolescencia e integrarse en la vida adulta, es decir, casarse y tener hijos, ¿no? Pero sí competía, ¿eh? Se llaman los juegos Hera. Lo cual es que casi no... Claro, la sociedad griega antigua es una sociedad muy masculina, y así como del deporte masculino tenemos infinidad de noticias, del deporte femenino tenemos poquísimas. ¿Eh? De estos juegos de honor de Hera solo hay un testimonio que nos cuenta uno de los siglos II, se llama Pausanias, que nos lo resume qué consistía, ¿no? Bueno, así hoy en día a los ganadores se les dan las típicas medallas, sí. En alguna que otra olimpiada, no en todas, pues sí que se le ha dado la corona, sí. La típica corona de laurel. Sí. Pero ¿cómo era el ceremonial en aquella época? El ceremonial era relativamente parecido al actual. De hecho, sabemos que había también un discurso olímpico de introducción a los Juegos en el que se decían exactamente los mismos topicazos que se dicen ahora en los discursos. ¿Se hacía propaganda política también o no? Sí, naturalmente. Sí, ¿no? Sí. Eso eran muchísimos casos, ¿no? Y luego, pues el ceremonial era parecido. No se daban medallas, pero sí, tampoco se cantaban himnos nacionales, pero sí que se cantaban himnos. En la ceremonia de coronación, en los casos de los Juegos Olímpicos era una corona de olivo, si el vencedor quería y tenía dinero para pagarlo, contrataba los servicios de un poeta que componía una canción que se llamaba Un Epinicio, que consistía en una alabanza del atleta, en el que se dice tú eres el mejor, tu familia tiene una tradición deportiva maravillosa, tu ciudad es que no para de ganar. O sea, que solo los mejores tenían su poema, por así decirlo. A ver, los que querían y podían pagarlo, no. Exacto. Solo los mejores, ¿no? Conocemos muchísimos atletas maravillosos, famosísimos, que no tuvieron su epinicio, bien porque no querían, bien porque no querían pagarlo, o bien porque en su época no se estilaba el epinicio. El epinicio, en realidad, costumbre de hacer componer epinicio duró apenas un siglo, entre, pongamos, 550, 450 antes de Cristo. Todos los que vinieron antes o después no tienen sus epinicios. Eso sí, luego cuando llegaban a su patria, ¿sí? Ahora que estamos acostumbrados a que cuando un equipo llega a su ciudad, o sea, Las Palmas, esto, ¿qué ha pasado ahora? Celebra toda la ciudad, parece que se ha acabado todas las penas de este mundo. En la antigua Grecia pasaba algo parecido, ¿no? Sí. Nos cuenta un historiador que se llama Diodoro de Sicilia, que en el año 416 a.C. ganó la carrera de velocidad de Olimpia un corredor que se llamaba Exéneto, de la ciudad de Acragante, y nos cuenta que lo recibieron, fueron a recibirlo al puerto, y que lo escoltaron desde el puerto a su ciudad nada menos que 300 carros de caballos blancos. Madre mía. Que comparado con eso, los autobuses que utilizan ahora, nada de nada. Cuando llegaban a su ciudad, se organizaba una fiesta. Incluso sabemos que les concedían ciertos privilegios a los atletas, por ejemplo, la manutención de por vida a expensas públicas. Uno podía ir toda su vida a comer al ayuntamiento de la ciudad y le pagaban la comida. Los contratos vitalicios que hacen ahora los jugadores. Ahora, pues, esto es solo para la comida, pero acudían ahí. También, por ejemplo, el derecho a ocupar asientos de preferencia en espectáculos públicos de manera gratuita, un asiento reservado en los espectáculos. Recibían también recompensas económicas de la ciudad. Esto lo sabemos para Atenas, por lo menos del siglo VI a.C., el vencedor de los Juegos Olímpicos recibía 500 dracmas, que era una cantidad bastante respetable, ¿no? Bueno, cosa que no le pasó a Jesse Owens, estuvo pasando una mala época después de haber ganado tanto. En la antigüedad, ¿no?, también se conocen casos de juguetes rotos, que dicen ahora, de deportistas que a lo mejor perdieron lo que habían ganado. Luego hay otro dato que me ha parecido curiosísimo, y es en el túnel de vestuarios, que estaba lleno de inscripciones que los atletas hacían, bueno, sí, para matar el tiempo antes de salir, ¿no? Sí, la verdad es que el solo conocemos uno o dos, no conocemos mucho más, porque el de Olimpia se conserva, pero solo se conserva un arquito, ¿no? Pero lo que se conserva entero es de los juegos de Nemea, en honor de Zeus. Estos se celebraban cada 2 años, y se conserva entero el túnel de entrada al estadio, el que está entre el vestuario y el estadio, y efectivamente hay inscripciones con grafitis donde se puede leer las más variopintas cosas, desde el vamos a ganar, soy el mejor, hasta Menganito es muy guapo, por ejemplo, si uno estaba enamorado de algún rival o de cualquier otro chico, lo ponía en la pared, ¿no? Y están editadas esas inscripciones. Bueno, desde luego, qué curioso. ¿Y cuál es la periodicidad de todos estos juegos? Porque los olímpicos eran cada 4 años, ¿no? Dependía de los juegos, ¿eh? Pero de estos 4 grandes juegos, los olímpicos eran cada 4 años, ¿sí? Los píticos cada 4 años también, coincidían los años pares de los olímpicos, nunca coincidían con los olímpicos, y luego los sísmicos y los de Nemea eran bienales, cada 2 años. los sísmicos el primer y tercer año de cada olimpiada, los nemeos el segundo y el cuarto. Eso quiere decir que no había un año en que los griegos no disfrutaran de unos grandes juegos. Que hay mucha gente que se queja, ¿no? Que es que cuando no es el Mundial es la Eurocopa, pues, y cuando uno ocupó... En Grecia pasaba lo mismo, ¿no? Y eran los años pares, tenían dos. Unos en abril, los nemeos, y luego otros en verano, los olímpicos o los píticos. Así que tenían para... Y luego había juegos locales, todos los que uno quisiera y más. Uh-huh. Lo que no había eran deportes de equipo, eso no se practica. No había, era todo individual, ¿no? Individual, todo individual. No había en los grandes juegos, ¿eh? En otros sí, pero en los grandes juegos no había deportes de equipo. Uh-huh. Bueno, ¿qué información poseemos? ¿De dónde viene el mayor flujo de información acerca de los grandes atletas? Obviamente de las fuentes literarias, que son los que nos pueden contar con más detalle la vida y milagro de los atletas griegos. La información del deporte griego, como la información de todo lo que se refiere a la antigüedad, la conocemos por, digamos, tres vías fundamentales, que son los textos escritos, los textos literarios, los textos epigráficos, las inscripciones, y luego la información que nos ofrece la arqueología, ¿no? Los vasos pintados, las estatuas, las excavaciones y demás. Pero sobre los atletas, la fuente es literaria, ¿eh? Y tenemos una información absolutamente impresionante, prueba del interés que despertaba el deporte en la antigüedad. Pues conocemos de los grandes atletas y también de los pequeños noticias que muchas veces responden a la verdad histórica, otros son inventadas, porque a los griegos les encantaba contar historias e inventarse historias, pero tenemos muchas de los grandes atletas, Milón de Crotona, que es seguramente el más famoso atleta de la antigüedad, Diágoras de Rodas, Astilo de Crotona, muchos. Este Diágoras, este es curioso, este Diágoras, que es un boxeador de la primera mitad del siglo V, las fuentes antiguas nos cuentan que fue el vencedor olímpico, fueron tres hijos vencedores olímpicos, fue un nieto vencedor olímpico, su hija se metió en el estadio para ver los juegos y la pillaron, luego si quieres comentamos esto, y cuentan las fuentes antiguas que cuando Diágoras era ya mayor y dos hijos que se llamaban Damageto y Acusilao vencieron en un mismo día, uno en el boxeo y otro en el pancracio, los Juegos Olímpicos, cuando vencieron era costumbre, igual que ahora con los toreros, dar una vuelta al ruedo, ¿sí? Y los atletas dar una vuelta al ruedo y le tiraban cosas a los... Pues esto fue donde estaba su padre, lo sacaron a hombros y le dieron toda la vuelta al estadio con el padre a hombros, muy ufano él, ¿no? Y ya digo que esto es posible que sea una noticia histórica. Luego la fuente antigua le gusta inventar, y nos cuenta un autor romano que se llama Eulogelio que cuando estaban llevando a Diágoras sus hijos en hombros y lo depositaron en el suelo, se acercó un espartano y le dijo: Diágoras, es mejor que te mueras porque ya no vas a ser más feliz en tu vida, ¿no? Dice Eulogelio que Diágoras hizo caso y se quedó en el sitio allí muerto. Pero y este Diágoras es de la isla de Rodas y todavía es un nombre famoso en Rodas. El primer nombre que uno llega a que uno ve en la isla de Rodas cuando llega en avión es Diágoras, porque el aeropuerto se llama Diágoras. Vaya, de Rodas. Qué curioso. El equipo de fútbol es el Diágoras Fútbol Club también, y juega en el Estadio Diágoras. Así que bueno, y hablando de estadios, sí, ¿cómo eran los estadios arquitectónicamente hablando? Pues la verdad es que eran de lo más simple. El de Olimpia, que es digamos el prototipo, no tiene siquiera gradas. Es sencillamente una pista de, digamos, pongamos 200 metros de largo, y alrededor de la cual corrían. Luego hay otros estadios en que sí se hicieron gradas. Este de Delfos, por ejemplo, sí. Y luego el estadio más espectacular del mundo antiguo está en una ciudad de Turquía, la actual Turquía se llama Afrodisias, que es un estadio con capacidad, con mayor capacidad que muchos campos de fútbol de primera todavía. Y como tiene para como 30.000 espectadores. Es un estadio absolutamente espectacular. Este ya del siglo III antes de Cristo, III o II, ¿no? Pero los originales era una simple explanada, ¿sí? Con un terraplén donde se sentaban los espectadores a ver los juegos. Y lo mismo el hipódromo, una explanada mucho más grande. De hecho, hipódromos no se conserva casi ninguno porque no tenían construcción, los griegos, vaya, no tenían construcción. ¿Sí? Y en Olimpia, por ejemplo, las avenidas de los dos ríos que se cruzan, el Cladeo y el Alfeo, lo han sepultado completamente y no se conoce, ¿no? Se conoce mejor, perdón, más, de los lugares que se utilizaban para la práctica del deporte en las ciudades y para entrenarse, la palestra, el gimnasio. Eso iba a preguntar, sí. ¿Qué dónde se entrenaban? ¿Qué utilizaban? Pues habitualmente en la palestra y en el gimnasio, que son los dos edificios, digamos, característicos de la práctica del deporte. ¿Estaban cerca de los estadios? En los grandes santuarios donde se disputaban los juegos, sí, están, en Olimpia están como a 200 metros del estadio. Y en las ciudades, pues en Atenas en el siglo V había tres gimnasios, tres grandes gimnasios. Y el gimnasio en realidad era un enorme campo de juego, ¿no?, para hacer toda clase de deportes. La palestra ya era un edificio con un patio central, ¿sí?, y en torno al patio central había unas habitaciones que se utilizaban también pues para dar masajes, guardar los enseres y también para, digamos, charlas o conferencias de carácter intelectual, porque en el deporte griego está muy relacionado con la vida cultural de la época. Ten en cuenta una cosa, en la antigua Grecia no había momento ni había lugar en el que se convocara, en que se reuniera mayor cantidad de griegos que en Olimpia durante los Juegos Olímpicos. Con lo cual, si uno quería hacer propaganda, aparte de propaganda política, propaganda de sus ideas, de sus obras literarias, iba a Olimpia y allí presentaba su obra, leía su obra, que nunca... era el mejor altavoz de la obra de un poeta, de un filósofo. Y los gimnasios, la palestra también, todos estos edificios destinados al entrenamiento, a la práctica deportiva, ¿únicamente eran las personas que luego participaban o tenían acceso todo el mundo? Todo el mundo. Bueno, todo el que podía, ¿no? los ciudadanos. Aquí es que los... en un momento luego... Ya decía antes que estamos hablando de un lapso de tiempo enorme, pero si nos situamos en la Atenas clásica, la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo, el deporte es, digamos, un privilegio de los ciudadanos, es decir, de los varones mayores de 21 años, en el caso de Atenas, que son hijos de padre y madre ateniense, ¿no? En el mundo antiguo, ser ciudadano es una cosa absolutamente fundamental, ¿no? Y el gozar de todos los derechos de ciudadanía. ¿Y en qué se nota que uno es ciudadano? Pues en que puede votar, puede ir a la asamblea y en que tiene derecho a entrar en el gimnasio. Los que no son ciudadanos no tienen en principio derecho. Luego hay gimnasios en los que pueden entrar los no ciudadanos, incluso algunos días para los esclavos, para los no libres, ¿no? Pero en principio son los ciudadanos los que pueden entrar en los gimnasios. Ciudadanos de cualquier edad y condición, aunque había gimnasios o horas en las que era la hora de los chicos, otras jóvenes de los mayores, pero son espacios abiertos a todo el mundo. Incluso, como decía antes, se reúnen también los amigos para hablar de filosofía o de literatura o de cualquier cosa que quisieran. Bueno, y ya para concluir... De hecho, perdona, ¿sí?, muchos diálogos del filósofo Platón, muchas obras, tienen lugar en gimnasios. ¿Ah, sí? Sí, es un gimnasio o la palestra donde se encuentra y hablan entre sí. Bueno, pues para terminar, queremos conocer, y seguro que todos los oyentes lo están deseando, esa historia de esa mujer que se cuela en un estadio. Ah, esa es una hija de Diágoras que se llama Calipatira, ¿no? Sí. Y cuentan diversas fuentes antiguas que... Calipatira, como decía, era hija de un vencedor olímpico y hermana de tres vencedores olímpicos, se iba a presentar un hijo suyo, o sea, un nieto de Diágoras, que se llama Pisírrodo, a las competiciones olímpicas, al boxeo, si no recuerdo mal. Y esta mujer estaba tan deseosa de ver a su hijo que se disfrazó de entrenador y, vestida de entrenador, se presentó en el estadio, en el que no podían asistir mujeres, con tan mala fortuna que cuando iba a saltar la valla de madera que separaba a los entrenadores de los atletas, se le enganchó el manto y quedó al descubierto su condición femenina allí, ¿no? Vaya por Dios. Y teóricamente tenían que haberla arrojado por las laderas del monte Tipeo, que era la pena impuesta a quien violara la prohibición, pero se le perdonó en razón de su caché de hija, hermana y madre de vencedores olímpicos. Eso dicen los antiguos, que a partir de entonces se obligó a los entrenadores a entrar desnudos también al estadio, como entraban los atletas, ¿no? Eso ya... Es bien conocido, ¿no?, que los atletas competían y entrenaban desnudos, ¿no? De hecho, la palabra que en español da gimnasia, en griego significa desnudez. Desnudez. Y luego lo que uno hace estando desnudo, es decir, la gimnasia, ¿no? Bueno, pues muy curioso todo lo que hemos aprendido hoy, que es prácticamente lo que vemos por televisión. Sí, efectivamente, en muchísimos casos. Ahora mismo llevan trapitos con diferentes marcas, pero por lo demás es prácticamente lo mismo. Pues si quieren ustedes ampliar más, seguro que les va a costar encontrarlo, pero bueno, busquen los Juegos Olímpicos y el deporte en Grecia, de la editorial AUSA, y el autor es nuestro invitado de hoy, Fernando García Romero, que es doctor en filología clásica y catedrático por la Universidad de Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muy amables. Y lo que sí, nos vamos a despedir con una fanfarria, no podría ser menos, con esa fanfarria que hemos puesto al principio y de una forma muy, muy olímpica. Y continuamos aquí con más cosas en Ágora. Muchas gracias. Este mes en Despertaferro, historia moderna, Waterloo 1815, una de las batallas que más fascinación ha suscitado de la historia moderna. Los distintos elementos que convergen en ella la han convertido, para muchos, en la batalla por antonomasia, hasta el punto que resulta difícil discernir entre la realidad y el mito. Este número de Despertaferro moderna se centra en todos los aspectos de aquel 18 de junio de 1815. Cada frase de la batalla para ofrecer una imagen lo más completa posible, además de novedosa, de este acontecimiento. También Despertaferro trae el primer número de arqueología e historia, la cultura ibérica. Un recorrido por esta cultura, especialmente los siglos IV y III a.C., justo antes de que los intereses púnicos y romanos interrumpieran su dinámica de evolución. Artículos sobre las relaciones sociales, organización urbanística, creencias, etc. Una visión completa y global que parte de la arqueología. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Si unimos todos estos ingredientes, siglo XII, siglo XX, otro de los más importantes, Estrapo, Románico, Espolio, Boston, Cataluña, todo esto lo metemos en la coctelera y da como resultado Estrapo, la novela sobre el espolio del arte románico. El autor es Martí Gironel, él es licenciado en periodismo y en literatura inglesa y, como digo, es el autor de este libro que en estos próximos minutos nos va a presentar, porque es una etapa un tanto desconocida de nuestra historia y que ahora van a conocer todos ustedes. Martí Gironel, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches y bienvenido a Ágora. Muchas gracias, David, a ti y a tu audiencia, y buenas noches también. Bueno, y lo primero de todo es que tenemos un ejemplar, gracias a Ediciones B, para regalar, y es muy fácil lo que tienen que hacer. Ajá. Es contestar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la técnica utilizada para obtener los frescos de una pared de la que nos habla nuestro invitado a continuación? Muy fácil, estén fácil, atentos. Fácil. Sí, sí. Que lo van a adivinar rápidamente y nos tienen que poner enviar la respuesta a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Bueno, y en primer lugar, Martín, Estrapo, ¿cuál es el significado de esta palabra que da nombre al título del libro? Pues antes que nada, como para mí tenía una sonoridad muy especial, yo enseguida te diría que me quedé fascinado por no solo la técnica que sirve y que da nombre a este oficio que unos italianos desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX y que sirve para arrancar pinturas de las paredes, pues me fascinó la idea de titular la novela con esta técnica, coger este nombre, y que además, bueno, es un nombre que creo que es muy sonoro y que lo puedes utilizar para cualquier edición, pensando en la original en catalán, luego en castellano y las que puedan venir en otros idiomas, y estamos trabajando en ello para que salga, por ejemplo, en Italia, que, bueno, les ha gustado mucho, digamos, la historia, y que aparezcan artistas italianos implicados en esta historia, para bien y para mal, no vamos a desvelar nada, y por eso te digo que para mí era descubrir toda una técnica que a la vez invitaba al lector a zambullirse en un momento histórico que está muy bien documentado, pero que sin embargo está pues muy poco divulgado, ¿no? Uh-huh. Y además les quiero hacer una recomendación a todos ustedes: cuando se acerquen y puedan hojear el libro, toquen la portada, porque sí, se van a sorprender. Sí. Bien visto, sí, sí, es verdad. Es también un guiño para los que aman, digamos, los libros de antes, ahora que todo el mundo se ha lanzado a los e-books y a las tablets, que no estoy en contra de ellos, para nada, pero como estamos hablando de recuperar obras de arte y de joyas, pues es verdad que hay este guiño para que con solo el tacto ya contactes, valga también el juego de palabras, con la historia, ¿no? Solo con tocar la cubierta. Antes de centrarnos en la historia en sí, porque es una novela, pero está, como decíamos, basada en una historia muy bien documentada, pero a nivel estilístico, ¿qué va a caracterizar la pintura mural del románico de esta zona de Cataluña? Pues esto precisamente también me interesaba mucho plasmarlo en la novela, y es uno de los capítulos en que el lector va a poder dar un salto hasta el siglo XII para ver cómo se pintaban estas paredes, que estaban llenas de mensajes subliminales, no solo para saber quién había encargado aquellos murales, sino también qué episodio bíblico trataba de reflejar en las paredes, ¿no? Es además en aquel momento un estilo que ahora mismo se va conociendo un poco más, porque hemos de pensar que nosotros estamos acostumbrados a conocer la obra de los pintores y su estilo, y a enmarcarlos en una época también y en un determinado estilo, porque hacían una cosa tan sencilla como firmar sus obras. Eso los maestros, los pintores de frescos románicos, no lo hacían, con lo cual es más difícil. Luego tienes que basarte en otros detalles, como por ejemplo los personajes que aparecen, el estilo de obtener según qué color, si hay alguien que utiliza más el dorado o el plateado o un determinado color rojo o más cobrizo. Esta es la ingente tarea que han hecho una serie de profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, con los cuales he tenido el inmenso placer y la suerte de contar como colaboradores en esta historia, para darte pues muchos detalles sobre cómo era el estilo, cómo era el mensaje, cómo era, digamos, todo el ritual y la liturgia que estaba alrededor del hecho de pintar unas paredes que alguien te pedía, o te, digamos, que te contrataba para que hicieras aquel encargo, ¿no? Hay toda una historia aquí para descubrir también, que es muy, muy interesante. Martín, nos trasladamos a esos primeros años del siglo XX. ¿Qué ocurre en Cataluña con ese tipo de pinturas? Pues mira, pasa lo que tenía que pasar, porque cuando tú no has protegido tu patrimonio, cuando no lo respetas, cuando no le das el valor que le tendrías que dar, pasa lo que sucedió en el año 1921, que cuando se pone, digamos, el arte románico a los ojos del mundo a través de una publicación que en aquel entonces era una referencia en el mundo del arte mundial, como es el Burlington Magazine, y se hace saber y se hace notar que hay estas pinturas en los valles de los Pirineos, pues lo que se hace es poner los dientes muy largos a coleccionistas de arte, a anticuarios y básicamente industriales que tienen el poder económico para conseguir este tipo de piezas. Digo conseguir este tipo de piezas porque el gobierno de aquel momento, como digo, no las valoraba, no las catalogó como tal, por lo tanto no era patrimonio que estuviera amparado por una ley, sino que esto era propiedad de los distintos arzobispados, y en aquel entonces, estamos hablando de 1920, la situación económica era paupérrima en el Pirineo catalán, y había pues la voluntad de sacarse de muchas de las capillas, iglesias, basílicas y monasterios y demás, cuantas más obras de arte mejor, porque allí no hacían nada, nadie las valoraba, y en cambio aparecían determinados y misteriosos personajes a la búsqueda y captura de vírgenes, de santos, de cristos, de pinturas que ofrecían, vaya, fortunas que mucha gente no entendía cómo estaban dispuestos a pagar por ello, ¿no? Y aquí empieza el drama, y suerte, digamos que, o gracias a esta tragedia, al sacrificio de las pinturas murales de Santa María de Mur, pues abrió los ojos a la Junta de Museos de Barcelona, los futuros fundadores del MNAC, el Museo Nacional de Arte Catalán, ¿sí?, que dijeron, oye, o nos ponemos las pilas y hacemos una operación de rescate de lo que nos queda en el románico allí en los Pirineos, o en un abrir y cerrar de ojos, esto en un año nos lo quitan todo y tendremos que ir a buscarlo a Boston, a Nueva York, a Londres, o vete tú a saber dónde, ¿no? Martí, ¿por qué crees que este hecho es tan poco conocido? Pues no lo sé, porque la verdad yo creo que es también por, ya te digo, por cuando la gente se da cuenta del gran error que ha cometido, pues tampoco le da demasiado, digamos que no quiere darle demasiada bola ni importancia ni tampoco publicidad, ¿no? Pero ya te digo, es un hecho que cuando yo he publicado la novela ahora en el mes de abril, hay mucha gente en Cataluña que que quedó sorprendida del episodio, que no lo, o sea, no tenían ni idea y lo desconocían absolutamente. Pero también es verdad que paralelamente y paradójicamente está muy bien documentado, pero ya insisto, está debidamente poco divulgado, digamos, ¿no? Aunque si bien tú te vas a las salas de románico del MENAC en Barcelona y te cuentan cómo estas obras han llegado allí, te cuentan la técnica del estrapo, que primer digamos en primer término los técnicos italianos trabajaron al servicio de este industrial y por lo tanto al servicio del espolio, pero luego digamos que se pasaron de bando y trabajaron para las instituciones políticas del momento para poder arrancar estas pinturas, recuperarlas y digamos tenerlas a buen recaudo entre las paredes de un museo, ¿no? Yo también creo que quien quiera y quien le interese saber la historia la ha sabido y la gente la ha contado, pero tampoco se han hecho, digamos, muchos aspavientos para contarlo. Más bien, pues, lo que te digo, no es como para estar orgulloso de vender tu patrimonio, gente de tu mismo país, para hacer solo eso, dinero y movido por la codicia, ¿no? ¿Qué fuentes has utilizado para documentarte y cómo te encuentras, cómo te topas con este caso? Pues mira, muchas de las novelas históricas que he escrito han nacido de leer la prensa diaria. No he tenido necesidad de zambullirme en ninguna biblioteca ni archivo. Fue hace ya 6 años, en 2009, leyendo una noticia en el periódico que se abría una exposición llamada Los tesoros ocultos o perdidos del Pirineo catalán, y había un despiece en esta información del periódico que relataba muy brevemente lo que había sucedido con estos frescos de Mur, y pues me llamó la atención. Pensé, aquí detrás hay una historia. Luego empecé a llamar puertas, literalmente a llamar por teléfono y a enviar mails a distintas personas, sobre todo pues gente del territorio allí en los Pallars, en el Pirineo, pero también en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y a partir de aquí empiezas a tejer ya una red de cómplices y de colaboradores que uno te lleva al otro, el otro más allá, y así vas tejiendo una red de información que te permite luego montar esta novela y tenerla muy bien documentada en todos los aspectos. Bueno, Santa María de Mur, que ya lo has citado, juega un papel muy importante en tu novela. ¿Podrías hacernos una descripción, un poco para que la gente sepa cómo es a nivel estilístico, y hablarnos un poco de su historia? Sí, a ver, es una pequeña basílica que se encuentra en una montaña que es bastante de difícil acceso, incluso para los feligreses. Es románico, pero casi, te diría, casi un románico tardío. Está también al lado del castillo de Mur y de un pequeño claustro que comunica esta pequeña basílica románica con el castillo de Mur, donde vivían los señores del Pallars, y tenía en su interior esta, digamos, joya, que eran estos murales frescos pintados en el ábsis central, con cuatro divisiones, como se cuenta en la novela, con distintos mensajes, ¿no? Era una capilla bastante pequeña, pero aún así el paso de los tiempos la ha respetado bastante, y en ese sentido aún hoy en día se puede visitar, y dos veces al año se abre al culto, un par de veces, ya digo, para cuestiones locales. Pero es, la verdad es que ahora, desde hace 6-7 años, si mal no recuerdo, se hicieron unos trabajos para, digamos, también restaurar un poco el templo, y se aprovechó para hacer una copia en 3D que está incrustada en la pared donde arrancaron los murales, y cuando tú entras a primera vista parece, a lo lejos, que tengas los murales originales allí otra vez de vuelta, ¿no? Luego, cuando hablas ya con Noemí, que es la guía, y te cuenta, pues, que no, que bueno, que lo que sucedió, y se cuenta la novela, ¿no? Que en 1919 pues hubo esta operación de expolio y que pasó lo que pasó, pero que ahora mismo, y gracias también a la Diputación y a los ayuntamientos y al gobierno regional, pues se ha ido reconstruyendo un poco y está visitable y muy recomendable la visita a esa zona, porque realmente entras en contacto con aquel entorno y con aquel paraje, que es el que también le da un poco de significado a estas obras, ¿no? Parte de esas obras de Santa María de Nur está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, como nos decías, sí. Pero buena parte también se encuentra en Boston. ¿Qué es lo que hay exactamente en Boston? La mayoría del fresco está en Boston. En Barcelona, en el MNAC, solo quedan un par de laterales digamos que sobrevivieron al primer expolio o al primer estrapo, pero que luego no se sabe muy bien por qué quedaron estos dos laterales, que prácticamente son, yo te diría que minucias al lado de la inmensidad de todo el esplendor que tiene lo que se llevó el Museo de Bellas Artes de Boston, que solo con visitar la web de este museo, y si te vas a The Catalan Chapel, vas a poder ver exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Si vuestros oyentes tienen interés, se pueden colar en internet, buscar Museum of Modern Art, Museum of Fine Art en Boston, ¿sí? Y una vez llegado a su página web, entrar donde pone The Catalan Chapel, y allí se van a encontrar cara a cara con este Pantocrátor que hemos reproducido en la cubierta del libro, y la totalidad, o casi toda, ya te digo, en un 90-95% de este gran fresco que fue pintado por el maestro de Moore allá por el 1112. Bueno, hablas del estrapo de alguna forma, de forma negativa por el tema del expolio, pero también muestras la otra cara de la técnica, que es la utilizada para la conservación, ¿no? Claro, es que la novela también está un poco llena de dilemas, en el sentido de que planteas al lector no solo de todos estos personajes que te voy presentando, quién tiene más culpa o a quién vas a señalar como responsable o culpable de esto. Tú como lector te vas a encargar de juzgar al final, a partir de los hechos que te ha contado el autor, sino también otros dilemas, ¿no? Como este que tú planteas, estrapo, ¿se tiene que arrancar para conservar o arrancar para negociar y hay permiso para esto y no tiene nadie que poner en duda ni en tela de juicio esta técnica? Por eso está bien saber que también gracias a este estrapo, pues años más tarde se consiguió salvar el románico de las garras de otros depredadores, digamos, ¿no? Pero también está el dilema de dónde tienen que estar las obras de arte, en los lugares donde se diseñaron y se crearon originalmente, o si no hay las condiciones para que estén allí, pues es mejor llevárselas a un sitio a medio camino, digamos, y donde sí que se den estas condiciones. También yo creo que voy dando argumentos a una par y a otra para que el lector al final pueda también dar su propia opinión o estar más a favor de unos que de otros, ¿no? En la novela aparecen personajes, sus nombres son personajes reales, ¿no? Sí. Excepto dos, que son dos personajes muy concretos del territorio, digamos, pero que también están basados en gente que en aquella época pues estuvo muy comprometida con estos episodios. El resto son personajes reales: Luis Plandiura, Ignacio Pola, Gabriel Derepe, Joaquín Folky Torres, Puig i Cadafal, que era el presidente en aquel momento de Cataluña y del museo, Franco Stefanoni, que es este italiano que le conocemos en el año 1915 en Italia arrancando, haciendo estrapos para precisamente conservar, así en plan Monument Man, obras de arte antes que puedan ser bombardeadas por la aviación austríaca. Ya te digo, casi el 90% del personal de esta novela es real, existió y obró, actuó como actúa en las páginas de la novela, porque es como te decía antes, está muy bien documentada. Lo que le faltaba era darle bola, darle divulgación a esta historia, ¿no? Bueno, ya por último, en cuanto a la novela en sí, ¿cuál es el hilo conductor para que la gente se haga una idea? Pues para situarlo rápidamente, la novela empieza en el 1921 en una subasta real y original que tuvo lugar en un céntrico y lujoso hotel de Nueva York, donde se están subastando las pinturas de Santa María de Moore. Y luego la voluntad es hacer que el lector retroceda para saber cómo estas obras han llegado del Pirineo catalán hasta esta subasta de Nueva York, donde se llevan los de Boston estas piezas únicas por $92,000, cuando los que están vendiéndolas las compraron por 7.000 pesetas de la época. Es una novela que se trata de una aventura, es el rescate del románico de nuestro patrimonio, y ver casi en una novela con un pulso y un ritmo de thriller lo que está pasando casi en cada momento entre los Pirineos, Nueva York, Italia y Barcelona, en un ritmo bastante frenético en 300 páginas. Bueno, pues quieren conseguir un ejemplar como este. Estrapó, muy fácil. Nos tienen que contestar esta pregunta: ¿cómo se llama la técnica utilizada para obtener los frescos de una pared de la que nos está hablando nuestro invitado? Y nos mandan la respuesta a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: agora@capitalradio.es o también a contacto@agorahistoria.com. Martí Gironell, muchísimas gracias, no solo por haber estado con nosotros, sino por haber sacado esta fantástica historia tan, tan desconocida, que todo el mundo debe conocer, porque bueno, es nuestro patrimonio y que sepan dónde ha terminado nuestro patrimonio. Exacto, y también para evitar que se pueda repetir, porque casi te diría que al cabo de unos años volvió a suceder exactamente lo mismo con la excusa de la guerra civil y casi con los mismos personajes, no con los mismos nombres, pero sí con los mismos perfiles. Es decir, se tiene que ir reivindicando casi cada década, porque siempre vamos tropezando con las mismas piedras. Por lo tanto, creo que la literatura también tiene que hacer ese trabajo. Espero que os guste y que sirva de ejemplo. Y una última recomendación: cuando vean el libro de Ediciones B, Estrapo, tóquenlo, toquen la portada, que se van a sorprender. Sí, Martín, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Seguimos con más cosas aquí en Capital Radio, en Ágora. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. ¿Son ustedes supersticiosos? ¿Creen que existen objetos malditos? ¿Quién más, quién menos tiene ciertas manías? Llega el momento de una nueva entrega de Historia de las Cosas con Gema García Ruiz Pérez. Y como ya estarán imaginando, nos hablará de objetos malditos. Escuchen. Hoy vamos a hacer una excepción y en lugar de hablar de un solo objeto, vamos a hablar de un buen puñado de ellos que tienen algo en común. Están malditos. Y qué mejor manera de empezar que abriendo la caja de Pandora. Según la mitología griega, la llamada caja de Pandora era un recipiente que contenía todos los males que asolan a la humanidad y, como no, abrirla podía acarrear serios problemas. Curiosamente, debo decirles que este objeto legendario guarda muchas semejanzas con otro bastante más real, la caja Dyback. Ese es el nombre que la tradición ha acabado dando a un mueble para guardar vinos, que supuestamente está habitado por un malvado espíritu de origen judío, bastante mosqueado con lo que pasó en la Gran Guerra. Mañana me maldecirán millones de personas. pero es lo que el destino ha querido. Además, el interior de esta inquietante caja contiene monedas antiguas, un mechón de pelo y hasta una especie de estatuilla que lleva grabada la palabra paz. Si bien, siendo francos, paz es lo que menos ha traído el cachivache en cuestión a todos y cada uno de sus dueños. Apariciones fantasmales, muertes repentinas, olores nauseabundos que salen de la nada y constantes pesadillas son solo algunos de los capítulos que engloba su oscura historia. Y más que oscura, negra es la leyenda de Little Bastard. Pequeño Bastardo era el nombre con el que James Dean bautizó a su coche postrero, un Porsche 550 Spyder capaz de alcanzar la friolera de 225 km/h, algo extraordinario en la época. Te diré algo, chico, el conductor no elige el coche, el coche lo elige a él. Es un vínculo místico entre el hombre y la máquina. En ese coche fue donde el actor perdería la vida poco después de rodar su último film, Gigante. Tras el accidente, Pequeño Bastardo quedó destrozado y fue vendido por piezas, eso sí, no sin antes aplastar las piernas del operario que trasladó las mismas a un taller, pero la cosa no quedó ahí. Con la muerte no hay accidentes, ni coincidencias, ni escapatoria. Las ruedas del vehículo terminaron en un coche de competición cuyo conductor acabó en coma tras reventar un par de ellas durante una carrera. Pero ojo, porque los demás restos del vehículo no se portaron mucho mejor. Incendios, más amputaciones, choques, caídas imposibles, la lista es interminable. Y es que hay algunos objetos a los que es mejor no acercarse demasiado. Detente. Este es el imperio de la muerte. Buena prueba de ello es lo que se cuenta de una suerte de mecedora conocida como la silla de la muerte. Su historia se remonta al año 1702, fecha en la que fue utilizada por un condenado a la horca que pidió sentarse en ella como último deseo. La tradición cuenta que el reo la maldijo y condenó a su misma suerte a todos los que osasen descansar el trasero en su preciado asiento, y desde luego parece que cumplió su palabra. Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Así que dadle las buenas noches al malo. La sillita ha acabado con pilotos, soldados, albañiles, repartidores e incluso con una señora de la limpieza del museo que aún la alberga. ¿Cómo será el asunto que el trasto ha acabado colgado nada más y nada menos que a 5 metros de altura para evitar así nuevos accidentes? Y lo que también pende de la pared en muchos casos son los dichosos espejitos. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Vuelve de la eternidad. Los espejos tienen un puesto de honor en la lista de cosas malditas del mundo. Y no es para menos, han coqueteado con el mito del vampiro, con el de los espíritus errantes que quedan atrapados en su interior tras la muerte, e incluso con ritos satánicos que permiten convocar a la mismísima hija del diablo, como si de una ventana al otro mundo se trataran. Mírate bien. Por más que te mires a hurtadillas en un espejo, el reflejo siempre te mira directamente a los ojos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos siguen creyendo que toda una familia fantasmal habita en el llamado espejo de Myers, y que incluso en las noches más frías, sus moradores claman venganza dibujando las huellas de sus manos en el cristal. Y es que cuando uno se pone a revisar la lista de objetos malditos, cae enseguida en la cuenta de que esta es enorme y está repleta de contrastes. La tumba de Tutankamón, la muñeca Anabel, pinturas y libros embrujados o directamente fabricados con restos humanos, vestidos de novia que bailan solos al caer la noche, e incluso cosas tan comunes y aparentemente inofensivas como unas rocas de Death Valley que al parecer son capaces de moverse solas. Aunque claro, estando como están a un paso de uno de los lugares más misteriosos del planeta, el Área 51, todo parece posible. Como ven, no es de extrañar que nos encante esta sección, porque no cabe duda de que detrás de cada pequeño objeto puede esconderse una gran historia, y más si están malditos. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. waiting on the weary shore. Hay que ver, estos sonidos están en peligro de extinción, ¿eh? Porque ya sí, con la era digital todo suena fantásticamente bien y tenía su encanto este sonido. A mí me parece que esto suena muy bien. Mejor que lo nuevo, ¿eh? Sí. ¿Y qué es esto que está sonando? Bueno, esta es Ethel Waters, que era una cantante de jazz muy conocida, estadounidense, bueno, con raíces afroamericanas. Y esta canción es Am I Blue y es de 1929, es el año que nos relaciona directamente con el libro de esta noche. Muy bien, pues ya está subida esa foto de Irene Aguilar con el libro en facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter @agorahistoria. Y buenas noches, ¿no has dicho? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué libro nos traes hoy? Bueno, pues os traigo el libro que ha sido premio de novela Fernando Lara 2015 de este año. Se llama El último paraíso, el autor es Antonio Garrido y la editorial es Planeta. Uh-huh. Cuéntanos, danos unas pequeñas pinceladas. Sí, bueno, del pues autor. Antonio Garrido estudió ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Las Palmas. Actualmente es profesor en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y es director del máster en styling y concepto del automóvil en el CFP de la Universidad Politécnica de Valencia y es escritor de novela histórica. Bueno, explícanos. Además, hoy tenemos una novedad y es que tenemos unos cortes donde va a hablar el propio autor del libro. Exactamente, estuve hablando con él y le pregunté por unas cuestiones y le vamos a escuchar. Pues a ver qué te ha contado, a ver qué te ha contado. Bueno, cuéntanos las líneas narrativas del libro. Bueno, pues nos situamos en 1929 en Estados Unidos, ¿no? año de la Gran Depresión. Y entonces tenemos a un protagonista, Jack Bayliss, que prácticamente tiene todo, ¿no? Materialmente tiene un buen trabajo, trabaja en una fábrica de automóviles, bueno, es una clase media, pero bueno, adinerado, ¿no? Uh-huh. Y de repente, claro, azota esta tremenda crisis, la Gran Depresión en Estados Unidos, y él se ve envuelto además en un crimen y decide irse a la Unión Soviética. Entonces, bueno, como el libro trata de la Gran Depresión, que fue una crisis tan tremenda, yo le pregunté a Antonio Garrido en qué medida se puede comparar la crisis de entonces con la crisis de ahora. Una similitud muy grande es que, en cualquier caso, quienes fueron los perjudicados fueron millones de personas inocentes y quienes originaron toda esta gran crisis fueron unos pocos privilegiados por mirarse al ombligo y transformar la economía en su propio provecho. Bueno, pues eso, ¿no? Eso nos suena, ¿no? Por unos privilegiados que se miran el ombligo, ¿no? Aplicable ahora o, uh-huh, o a cualquier momento. Bueno, entonces, este Jack Bayliss lo tiene todo en Estados Unidos, pero es cierto que se ve envuelto. Esto es un thriller, ¿eh? Es novela histórica, pero también, uh-huh, un poco de thriller. Se ve envuelto en un crimen y tiene que emigrar a la Unión Soviética, donde los periódicos decían que era un sitio idílico, ¿no? Que la gente tenía seguridad social, sanidad, se llamaba directamente, se le llamaba el último paraíso. Y entonces, bueno, el protagonista se piensa que va al paraíso y acaba envuelto en una pesadilla, en un infierno, ¿no? Hay una pequeña historia, uh-huh, de amor también ahí con una soviética. Y entonces, bueno, el libro, a mí un punto interesante de este libro es que hay una contraposición muy bien descrita entre el mundo de Estados Unidos, ¿no? La potencia estadounidense y la potencia soviética, el capitalismo y el comunismo. Pues yo creo que es un libro que refleja vivamente esa contraposición a través de la experiencia de su protagonista, el joven Jack Bayliss, y sin poder remediarlo y también envuelto en un crimen del que no se sabe muy bien qué ha sucedido, encuentra la única escapatoria en emigrar a la Unión Soviética, lo que se anunciaba en el propio New York Times como el último paraíso. Entonces él llega a la Unión Soviética y, ¿sí?, pensando que va a salir de la crisis de Estados Unidos y la policía secreta le vigila día y noche porque era costumbre que se vigilara muy de cerca a todos los inmigrantes y más americanos, claro. Entonces, bueno, esto es estamos ante un thriller basado en un contexto histórico muy bien descrito y que se nota que el autor conoce bien, uh-huh, pero bueno, con pinceladas de ficción, claro. O sea que, bueno, se toma sus licencias, ¿no? Exactamente, pero bueno, es que si no sería a lo mejor tan apasionante y no tendría tantos matices, ¿no? Entonces, bueno, le pregunté a Antonio Garrido cómo valoraría él su novela y vamos a escucharle. Es una novela emocionante en este sentido porque destapa no solo lo mejor y lo peor de cada régimen, sino también lo mejor y lo peor de cada persona. Yo creo que desde la primera página se va a introducir en un mundo desconocido y fascinante. Y va a viajar de la mano de estos aventureros que realmente fueron unos supervivientes en una época muy, muy, muy, muy difícil, ¿no? Fueron testigos de una época que realmente ha tenido mucha trascendencia en el devenir de la humanidad. Oye, es valiente al describir su propio libro. Yo que soy autor, a mí cuando me preguntan sobre mi propio libro, yo siempre digo que yo no soy quien para decirlo, solo los lectores. No, pues hombre, yo creo que uno tiene que saber juzgar su trabajo de la manera más objetiva posible. No lo haría objetivo, de forma objetiva. Bueno, pues no sé, yo creo que eso hay que aprender a hacerlo, a decir, bueno, a mí me parece que mi trabajo está bien, uh-huh, o podría haber desarrollado más esto, pero a mí me encanta o no, o, no sé, atreverse. A mí me cuesta. Por cierto, te voy a contar una cosa que no he dicho a nadie prácticamente. A ver. En breve podría tener un libro en el mercado, fíjate, a ver si te traigo aquí para que lo cuente. Pues yo te cuente. Preguntaré qué opinas de tu libro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues te diré que es una historia muy humana, con eso te lo diré todo. Perfecto. Bueno, pues recomendamos el libro, ¿no? Sí, recordamos. Se llama El último paraíso, es de Antonio Garrido y la editorial es Planeta. Para el verano, oye, una novela, vamos a aprender historia, lo vamos a pasar bien, así que recomendable. Sí, recomendable. Y esta música todavía más, porque, oye... Está para todos los días, para todas las horas. ¿A quién no le relaja escuchar esta música? Por cierto, Irene, que ya te damos vacaciones de libro, vas a seguir viniendo con las efemérides... Como dentro de unos minutos también te vamos a volver a tener aquí, pero de momento te damos descanso con los libros. Ahora te recomiendo algunos para que leas. Perfecto. Si quieres por tu cuenta, ¿vale? Muy pues bien. En un momento tenemos aquí a Irene nuevamente con las efemérides y seguimos con más cosas aquí en Ágora. Capital Radio. Despierta la economía. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Tal vez para muchos de ustedes la langosta sea un auténtico manjar y hablar de comida a estas horas, pues a uno raro es si no se cuela algo por el micrófono. Marisquerías no están al alcance de todo el mundo, pero tiempo atrás, ¿comían nuestros antepasados langosta? Esta cuestión nos la va a resolver David Díaz Viñolas, que él es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, doctor en Ecología y es investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. David Viñolas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es autor de un artículo llamado Una revisión de la utilización de la langosta por poblaciones humanas en todo el mundo, desde la prehistoria hasta la edad moderna, que se ha publicado en el ICS, Journal of Marine Science. En primer lugar, David, ¿cuáles son esas primeras referencias históricas en la antigüedad a la langosta? ¿Qué se dice sobre este crustáceo? Pues mira, pues básicamente las primeras referencias que encontramos pues se basan en textos antiguos de Aristóteles y de Plinio el Viejo, en los cuales pues ya ellos describían cómo era el comportamiento de esta especie, la abundancia de las mismas, las tallas y sus comportamientos reproductores que tenían en poca agua, que esto es lo que no encontramos más interesante, porque ahora mismo esta especie, la langosta roja, se pesca a partir de 60, 70 metros y antes, pues en estos textos antiguos, pues se hablaba que se podía pescar a mano desde la orilla. Uh-huh. Esto ya era una cosa que esto fue el primer paso que nos impactó un poco para saber que algo había dentro de la historia de esta especie, y luego lo ampliamos a nivel de diferentes especies en diferentes áreas del mundo, y de aquí salió el trabajo. David, ¿cómo surge esa idea de la investigación de la langosta desde, digamos, la prehistoria a lo que es la Edad Moderna? Pues mira, la idea básicamente surge, como te he comentado, de estos textos antiguos, y además porque nos encontramos hace 4 años con un, se hace cada 4 años un congreso internacional de gente que trabaja solo en langosta en todo el mundo, y allí pues planteé la idea, ¿no?, de empezar a conocer la historia y la utilización de esta especie por las diferentes civilizaciones, y se empezó a forjar este trabajo. Entonces pues vimos que pues con investigadores que trabajan con la langosta en el Caribe, otros que trabajan en Australia, otros que trabajan en diferentes partes del mundo con langostas o bogavantes, pues empezamos a buscar o a indagar sobre textos antiguos y la utilización de estas especies por la parte de la humanidad, y vimos pues que tenía un papel importante, tanto luego se vio reflejado en diferentes en el arte, en la cultura y en el día a día de muchas de las objetos incluso que utilizaban las diferentes civilizaciones. ¿En qué continentes los grupos primitivos utilizan como alimento la langosta y cuándo se empieza a de alguna forma a utilizar en Europa? Bueno, en Europa se utiliza, te digo, pues desde hace más de 2.500 años conocemos que se utilizaba esta especie para comer, y también para un poco más tarde, ya a principios de en el siglo I, siglo II, ya se utilizaba como especie de gran interés comercial, puesto que era de las pocas especies que se llevaban así de manera muy rápida desde las zonas litorales a las zonas del interior de la península. Y también pues por ejemplo con muchas de las civilizaciones, por ejemplo en Australia se usaba esta especie para comercializar con entre diferentes tribus, y habían zonas que las pescaban, las llevaban a otras tribus y las cambiaban por especies que tenían allí, pues no sé, por tipos de frutas, otros alimentos. Básicamente. Entonces ya era pues ampliamente utilizada por diferentes, bueno, pues en diferentes partes del mundo, ¿no? Se utilizaba. Culturas como el mesolítico, el neolítico, parece ser que hay evidencias que podían cazar a este animal para como alimento. ¿Qué evidencias tenemos? Pues mira, hay diferentes evidencias, desde, bueno, básicamente algunas pequeñas piezas del exoesqueleto que utilizaban, algunos dibujos que se pintaban en cuevas y en diferentes zonas de que se encontraban pues alguna estructura de estas que presenta básicamente las pinzas de los bogavantes. ¿Sí? son tienen una estructura calcárea mucho más resistente de lo que sean las propias langostas, porque la langosta es una especie que no tiene, así como no tiene, es un invertebrado, ¿sabes? No tiene una columna vertebral que se conserva, o una concha, como son los mejillones o diferentes bivalvos, en los cuales pues habían los típicos concheros, en los cuales se ha descubierto mucha de la historia de cómo utilizaba la gente los recursos marinos para su supervivencia. Pero los crustáceos tienen una estructura, un exoesqueleto calcáreo mucho más débil, más frágil, y se conserva muy poco. Y solo algunas piezas se han podido conservar, incluso en zonas enterradas, en cuevas, se ha visto algunas piezas muy antiguas, ¿no?, de muchos años, pero tampoco no se conoce muchísimo más. Bueno, hubo de alguna forma una caza masiva, ya que pues casi a lo largo de los años se ha llegado a extinguir casi, ¿no? Bueno, no es que se haya llegado a extinguir, sino que sus poblaciones han decrecido muchísimo en su rango de distribución, ¿no? Porque hoy en día aún se está pescando langosta. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto, en el proyecto Cosafimet, que trabaja en el estudio de la pesca artesanal con trasmallo de langosta en diferentes zonas de España, bueno, tanto en Cabo de Creos como en la zona de Baleares, y allí aún se pesca langosta, se comercializa. Lo que pasa es que sabemos que hace muchos años, pues se pescaba pues en todo el litoral, se pescaba en Valencia, se pescaba en muchas zonas de Cataluña, se pescaba en el sur, y ahora pues solo son ejemplares anecdóticos, al igual que en el Atlántico. En la zona del Atlántico, en la Bretaña, en Galicia, pues era una especie que se pescaba de manera habitual, en Inglaterra también, y ahora pues ya está considerada por la comunidad científica y por los órganos gestores de los recursos marinos como especie accesoria, especie que se llama del bycatch, que ya no necesita de un plan de gestión explícito, porque ya sus poblaciones están muy muy diezmadas. Uh-huh. Entonces, solo en puntos del Mediterráneo se encuentran aún especies. David, a nivel iconográfico nos hablabas de textos de autores clásicos, pero a nivel iconográfico, ¿dónde las encontramos en la antigüedad y en qué tipo de situaciones son representadas? Sí, mira, pues una de las situaciones más típicas en las cuales se encuentra, y que esto ya también nos dieron una visión un poco de la importancia que tenía esta especie, era que estaba en muchos mosaicos romanos, ¿sí? Muchos mosaicos que se encuentran, por ejemplo, en Pompeya, hay una casa de estas que es la Casa del Mar, en la cual habían muchos mosaicos de diferentes especies marinas, muy bien detalladas. En Tarragona también se han encontrado mosaicos, en Ampurias, en los cuales sale la especie bien representada. Y esto ya nos indica pues esta iconografía de esta especie, esta importancia de la especie por las sociedades, por las diferentes civilizaciones. Entonces, claro, veíamos también las tallas, cómo se pescaba, en los mosaicos sale representado, y esto ya nos daba una idea del interés y la importancia que tenía. También hay un mosaico muy famoso en el cual sale, por ejemplo, cómo la interrelación entre un pequeño triunvirato, ¿no?, que yo le llamo, que es entre el pulpo, la langosta y la morena. ¿Sí? Pues estas tres especies ya se conocía desde la antigüedad que no sé, su comportamiento era un poco complejo, y tanto, por ejemplo, el pulpo pues se comía a la langosta, y la morena pues se comía al pulpo. Entonces pues ya estaba bien representado esto, ya se conocía este comportamiento de las especies. Uh-huh. en ese momento. En la Edad Media y en el Renacimiento, ¿dónde aparecen representadas? ¿Quiénes comían langosta en esta época? Bueno, en esta época, pues básicamente, igual que probablemente ahora, pues la gente de elevado poder adquisitivo, ¿no? O sea, la gente que tenía, que eran los que controlaban, los que tenían el poder económico, pues era la gente que comía langosta. Piensa que, aunque se comía de manera muy habitual por parte de la población que vivía al litoral, que vivía en la costa, ¿sí?, pues era muchas veces la corte, ¿no?, la gente que controlaba los pueblos y tal, pues no estaban en ciudades que no estaban al lado de la costa. Entonces, para esta gente era más difícil obtener langostas. Y la langosta era un producto que no se puede conservar así, no se puede poner en sal porque se destruye su carne, no queda bien conservada. Se puede llegar a secar, pero tampoco se ha secado. Entonces se tenía que transportar de la manera más rápida desde la zona litoral hasta el centro. Entonces, claro, pues ya era una especie que requería pues una serie de transporte muy dedicado a especies frescas, o incluso llevar con carros, con viveros, pequeños cubos con agua que las llevaban vivas hasta las zonas interiores. Entonces esto solo estaba al alcance de la gente con elevado poder adquisitivo. Sí, bien es cierto que la gente, pescadores que vivían al lado de la costa, pues la comían de manera habitual. Uh-huh. En muchas ocasiones podemos tener una idea de la dieta por medio del estudio de los restos óseos humanos. ¿Es posible detectar si hubo una ingesta en cualquier determinada época de la langosta a través de análisis de los restos óseos humanos, o todavía no nos podemos tener unos análisis que nos permitan obtener ese dato? No, hoy por hoy aún no tenemos la capacidad de saber si la gente comía o no comía langosta, pero bueno, lo sabemos a nivel arqueológico, ¿no? Sí, y además, bueno, y por los textos escritos de hace muchos años, y que era una especie de muy fácil acceso, por o sea, era mucho más fácil comer una langosta que comer una merluza. Uh-huh. O sea, y hoy en día prácticamente pues tú has comido merluza muchas más veces que langosta. Claro. Y entonces, pues antes era al revés, era mucho más fácil comer langosta que comer merluza, ¿no? Y pues era porque había muchos ejemplares a muy poca profundidad, mientras que pues especies profundas a lo largo de la sobreexplotación de los ecosistemas marinos se ha ido explotando otros rangos que en profundidad que antes no se podían explotar y ahora, pues claro, y hemos ido comiendo todas estas especies. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, a lo largo de todo este siglo XX, pues se ha explotado bastante la langosta. ¿Tiene alguna particularidad que la haya hecho no extinguirse? Pues mira, pues sí, una de las cosas que se está estudiando hoy en día es por qué aún quedan langostas, ¿sabes? Después de la gran presión que ha tenido esta especie. Y es básicamente por un tema, una cuestión del régimen, de la dinámica poblacional de esta especie a partir de una dinámica de metapoblaciones con un pool larvario común. ¿Vale? Entonces te explico. Esto es más o menos como si tú puedes explotar mucho una especie en un lugar, ¿sí? Pero este lugar está conectado a través del ciclo larvario, a través de las larvas, que tardan 5 meses en dar vueltas por el plancton para volver a llegar allí. Por tanto, una población, la continuidad de una población no depende toda ella de sí misma, de la población adulta que se encuentra en un lugar, sino que depende más de la del input larvario de las larvas que le lleguen de otras poblaciones. Por tanto, esto hace que a lo mejor, aunque explotemos mucho unos lugares muy bien conocidos, hay otros lugares que no conocemos que son los que aportan las larvas a estas otras poblaciones. Por eso, esto hace que en muchos lugares se han extinguido las poblaciones adultas, pero aún siguen llegando larvas de otros sitios, ¿no? Eso es lo que llaman los procesos de fuente y sumidero, ¿no? Hay uh-huh. poblaciones que son fuente y otros que son sumidero. Unos aportan muchos individuos y otros solo los absorben y de allí los pescamos. Uh-huh. Entonces esto hace que, por esto, estas poblaciones que están en este régimen, en esta dinámica poblacional, pues aún pueden sobrevivir en procesos de alta presión pesquera. Lo que pasa es que quedan en reductos muy pequeños. A eso sí, cuando se llega a agotar la fuente, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Ya no hay posibilidad de recuperación. Por eso hay que intentar buscar cuáles son las fuentes y conservarlas de todas, porque si no, ya no tendrá un punto de retorno. Como pueden ustedes comprobar, nuestros antepasados también se pegaban unas buenas mariscadas en diferentes épocas ya. Desde la prehistoria tomaban langosta y así lo hace ver el estudio que ha realizado David Díaz Viñolas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros contándonos los detalles de este estudio. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Seguimos con más cosas aquí en Capital Radio, en Ágora. Me he sentido preocupado por buscar diariamente información sobre el estado de mis inversiones. Que no. Me he estado preocupando con pensamientos sobre inversiones pasadas o futuras en bolsa. No. Una razón importante por la que he invertido en el mercado ha sido para regular mis estados de ánimo negativos. No. He experimentado altos niveles de excitación cuando he ganado y estados de tristeza y pesimismo cuando he perdido. Sí, no. Me he sentido irritable cuando no he podido invertir. No. He necesitado incrementar la cantidad invertida para mantener los mismos niveles de activación. No. He tenido más dinero invertido en bolsa del que me puedo permitir perder. No. No, bueno, pues tú no eres adicto a la bolsa. Mercado Abierto, con Laura Blanco. Mucho más que un juego. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Es el turno ahora de las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Y como cada semana nos las acerca Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues vamos a comenzar con las noticias. En primer lugar, la paleontología vuelve a estar de moda. A la saga del estreno de Jurassic World se ha dado a conocer esta semana diversas investigaciones sobre los fascinantes seres vivos que poblaron la Tierra hace millones de años, y más en concreto sobre algunos tan sugerentes como el temible Tyrannosaurus Rex, que conforme aseguraba este martes el director del Instituto de Paleontología de Sabadell, Salvador Moyá, pudo tener su cuerpo cubierto de abundantes plumas que le sirvieron como aislante y ayudaban a su regulación térmica. Una chocante conclusión que, por cierto, debemos a diversos estudios realizados en los yacimientos de Teruel, Álava y Cataluña. Y también esta semana tuvimos nuevas noticias de un pariente vegetariano del emplumado y, a pesar de ello, temible tiranosaurio, el chilesaurio Diego Saureci, un ejemplar hallado en 2004 en la Patagonia chilena por un chaval de 7 añitos y que ahora protagoniza la portada de la revista Nature. La razón: ha conseguido probarse que este enigmático terópodo reúne rasgos de los tres principales linajes de dinosaurios, dos propios de animales herbívoros y uno de los carnívoros más aterradores, lo que equivale a decir, nada menos, que comparte características con especies tan diversas como el Triceratops, el Velociraptor y el propio Rex. Hallan 8 millones de momias de perros frente a un templo dedicado a Anubis. Un grupo de arqueólogos acaba de documentar por completo una macrocatacumba donde al parecer podrían estar enterrados hasta 8 millones de perros momificados. Han oído bien, 8 millones de momias caninas que fueron escondidas bajo tierra junto a un templo cercano a la localidad de Saqqara, que en su día estuvo dedicado al dios egipcio de la muerte. Gracias a este impresionante hallazgo, los especialistas son hoy conscientes de la importancia del culto a Anubis y de otra serie de ritos con animales para la economía del Imperio del Nilo. Y es que junto a los canes hay también momificados babuinos, chacales, gatos, ibis, halcones y hasta un monstruo marino, el Aegirocassis benmulae, que vivió hace más de 48 millones de años. Salen a la palestra fotos, acuarelas y dibujos de Adolf Hitler. Ya saben que en 2015 se celebra el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y puede que por ello, precisamente esta semana, ha salido a la luz una peculiar fotografía del Führer. En ella, Hitler aparece ataviado con un kimono japonés personalizado a su gusto con dos esvásticas bordadas. Eso sí, el diario anglosajón que la ha dado a conocer asegura que aún hay dudas sobre si el sujeto retratado es realmente el líder nazi. Por contra, lo que seguro fue suyo es una serie de 14 acuarelas y dibujos realizados por el dictador y que en su día este regaló a un prestigioso empresario alemán. Pues bien, sobre ellos les tengo que contar que en una subasta han logrado recaudar 391.000 euros, una cifra nada desdeñable que en gran parte se debe a una obra que retrata un impresionante castillo alemán, la cual ha sido vendida a un ciudadano chino por unos 100.000 euros. El hombre más antiguo no vivió en África, sino en Israel. El análisis de 4 dientes prehistóricos hallados en un yacimiento cercano a Tel Aviv ha dejado ojipláticos a los investigadores, y todo porque las pruebas realizadas concluyen que dichos fósiles tienen unos 400.000 años y por tanto sitúan el origen del hombre en Israel y no en el continente africano. En concreto, este espécimen de hombre primitivo no concuerda ni con nuestro antepasado el Homo erectus ni con nuestros hermanos, los neandertales, sino que constituye más bien una especie que pertenece a una nueva estirpe de hombre desconocida hasta ahora. Pero ahí no acaban las sorpresas. Las pruebas realizadas a los dientes encontrados han revelado restos de semillas y partículas de carbón que indican que esta especie de hombre prehistórico, insisto, la más antigua jamás hallada, era prácticamente vegetariana. Las causas, según el profesor Goifer, responsable del estudio, la desaparición de los elefantes en la región que posiblemente les empujó a buscar alimentos alternativos y el abundante humo provocado al asar la carne en las cuevas, lo que seguramente les molestaba y tal vez incluso dañó su salud. Reino Unido en busca de Indiana Jones. El gobierno británico quiere estructurar un fondo de protección cultural que permita reclutar expertos de distintos ámbitos para que trabajen al estilo del protagonista de la inolvidable saga. Su objetivo, que los investigadores ingleses y sus colegas de Irak, Siria y Libia se unen para identificar piezas que aún podrían ser rescatadas de las garras yihadistas. Entre sus armas, la restauración in situ de aquellos objetos que aún lo permitan y la grabación digital de un gran número de lugares históricos que ayuden a las generaciones venideras a observar de la forma más realista posible el patrimonio perdido. Vamos, que la idea es asegurarse de que el mundo pueda ser testigo de aquello que, como diría el propio Jones, debería estar en un museo. Y acabamos con una noticia de griegos y de zombies. Así es. En un cementerio cercano a la ciudad de Camarina, al suroeste de Sicilia, se han encontrado 3.000 tumbas cuya antigüedad supera incluso los 2.500 años. Pero ahí no queda la cosa. Uno de los cuerpos, fechado en el año 653 a.C., fue enterrado de una forma sumamente inusual. La cabeza y los pies del sujeto, un adulto cuyo sexo aún es un misterio, estaban completamente cubiertos de grandes fragmentos de ánfora. Por su parte, otra tumba perteneciente a un niño de entre 8 y 13 años escondía un pequeño cuerpo sepultado en su parte superior por grandes piedras. ¿El motivo de estos tratamientos tan poco comunes? Pues bien, según su descubridor, un arqueólogo de la Universidad de Pittsburgh, pudo ser la creencia de los griegos en el regreso fantasmal y o corpóreo de sus muertos, o lo que es lo mismo, en algo similar a lo que hoy llamamos zombies. Curioso, desde luego. Las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología con Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento llegan las efemérides históricas. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos vamos acercando al final, pero antes llegan las efemérides. Ya tenemos aquí a Irene Aguilar con nosotros. Comenzamos con el 27 de junio de 1506. En este día, en España, Fernando el Católico firma los acuerdos de Villafáfila con Felipe el Hermoso, en los que Fernando renuncia al gobierno de Castilla, aunque seguirá administrando las órdenes religiosas y percibiendo la mitad de las rentas de América. Como Felipe fallecerá el 25 de septiembre, Fernando asumirá de nuevo el gobierno de Castilla. También un día como hoy, 27 de junio, pero de 1880, nace en Tucumbia, Estados Unidos, Helen Keller, escritora y conferenciante estadounidense, ejemplo de superación personal que servirá de inspiración a muchas personas minusválidas. Realizará una gran labor para eliminar los prejuicios e ignorancia que rodeaban a los desórdenes de vista y oído, y que en la práctica suponía la reclusión de muchos ciegos y muchos sordos en clínicas mentales. En la fecha del 28 de junio de 1712, en Ginebra, Suiza, viene al mundo Jean-Jacques Rousseau, filósofo franco-suizo, cuyas ideas influirán en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías liberales y el crecimiento del nacionalismo. Tal vez su obra más conocida será El Contrato Social. En sus escritos mantendrá que el hombre es bueno por naturaleza. 28 de junio igualmente, pero de 1966. En Argentina, el presidente constitucional Arturo Humberto Illia es derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por el general Juan Carlos Onganía, origen de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, en la que los golpistas dicen establecerse en el poder de manera permanente. El 29 de junio de 1236, en su campaña de conquista del Valle del Guadalquivir, Fernando III, al mando de su ejército, conquista Córdoba, la que fuera capital del Califato Andalusí. De inmediato, la mezquita de la ciudad es consagrada como catedral cristiana. Otro 29 de junio del 67 d.C., bajo el mandato de Nerón, en el Circo Vaticano de Roma, tiene lugar el martirio y muerte de San Pedro, obispo de la ciudad y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es sepultado a poca distancia del lugar de su martirio y a principios del siglo IV, el emperador Constantino mandará a construir sobre su tumba la Gran Basílica Vaticana. El 30 de junio de 1520, los aztecas expulsan a los conquistadores de Tenochtitlán y 1.300 españoles afrontan la noche triste en la que mueren 600 de ellos, además de 2.000 indios y 45 caballos. En un árbol de las inmediaciones, Hernán Cortés llorará la amarga derrota. Junio de 1908 termina con un día 30 en Siberia Central, en el que tiene lugar una enorme explosión aérea presumiblemente causada por un fragmento de cometa formado por hielo, que al estallar en la atmósfera terrestre arrastra unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosques de pinos. El mes de julio de 1944 comienza en Bretton Woods, en Washington, con la creación del Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas financieros que surgirán durante la posguerra. El primer día de julio de 1751 se publica en París el primer tomo de la enciclopedia, cuyos directores son Denis Diderot y Jean-Laurent d'Alembert. Esta obra logrará cambiar radicalmente el panorama intelectual del continente europeo. Un 2 de julio de 1566 muere en Salon de Provence, Francia, Michel de Nostradamus, matemático y astrólogo francés conocido por sus profecías. También un 2 de julio, pero de 1925, nace en Onalua, actual República Democrática del Congo, Patrice Lumumba, líder anticolonialista africano que se convertirá en el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia de este país como colonia belga. Y finalmente, el 3 de julio de 1883 nace en Praga Franz Kafka, escritor influyente de la literatura universal, a pesar de no contar con una obra no muy extensa. Será autor de El proceso, Carta al padre y La metamorfosis, entre otras. Y otro 3 de julio de 1888 nace en Madrid el periodista y escritor Ramón Gómez de la Serna, inventor del género literario conocido como greguería, que son textos breves y agudezas semejantes a aforismos que generalmente constan de una sola frase expresada en una sola línea y que dan una visión personal de forma aguda y original de alguna realidad, como por ejemplo, la prisa es lo que nos lleva a la muerte. Pues yo no sé si la prisa nos lleva a la muerte, pero nosotros ya casi casi que tenemos prisa por terminar y el tiempo en la radio es oro. Sí. Así que bueno, hasta la próxima semana, Irene. Adiós. Nosotros en un momento nos despedimos aquí en Ágora. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Nos tenemos que marchar y antes de hacerlo queríamos agradecerles a todos ustedes los muchísimos correos que nos llegan, son todos ellos muy cariñosos. Somos nosotros quienes les damos las gracias a ustedes por estar con nosotros semana tras semana a través de las ondas y a través de los podcasts. Y queríamos anunciarles que durante julio y agosto vamos a seguir con todos ustedes, no les vamos a poner repeticiones, tendrán programas nuevos, eso sí, van a ser de una duración menor, serán programas de una hora, pero no queríamos dejarles este verano sin nuestra cita y también su cita con la historia. Todo va a ser igual, el mismo horario, los sábados a las 22 horas y en la sintonía de Capital Radio. Y si quieren que hablemos de un tema en concreto, nos pueden escribir a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Durante la semana nos pueden visitar en nuestra página web www.agorahistoria.com y estamos también en las redes sociales facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter @agorahistoria. Y recuerden que la noche del miércoles al jueves se repite el último programa a las 12 de la noche y también los domingos a través de Radio Sapiens. Les recomendamos que visiten la página web radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo. Y nos despedimos con una frase de Nicholas Murray Butler, político y filósofo estadounidense. Dice así: hay tres tipos de personas, los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.